Muy bien, así seguimos en Radiocracia. Blanca Oyarzún, porque hoy hubo una asamblea de trabajadores y trabajadoras en el Molas reclamando por la remoción del jefe administrativo del hospital, Lucio Molas, Hugo Borazzi. Blanca, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Blanca. ¿Qué nos ¿Qué nos puede contar de esta asamblea en el día de hoy y qué definieron? Bueno, nosotros tomamos conocimiento el día jueves de que había una intención de remover al jefe del Departamento de Administración del Hospital Luis Camolas, donde nosotros tomamos conocimiento de que los compañeros de 11 servicios no están de acuerdo con esto, porque en realidad lo que estamos representando nosotros desde el sindicato es la voluntad de los compañeros de servicio. Nosotros entendemos que no hay concursos y que se puede remover a los jefes por una razón de gestión. Lo que no entendemos y no entienden los compañeros es que se haga sin una nota como corresponde y que se le pida que el compañero renuncie por una cuestión de estrés, cuando todos los compañeros saben que es una cuestión de gestión. Por eso los compañeros hoy a las 7 de la mañana, a partir de las 7 de la mañana, se convocaron en una asamblea donde estuvimos hasta hace un rato y vinimos a la dirección para que lo llama el director al compañero Borazzi para informarle de la destitución. En este momento estamos con el director del hospital acá pidiendo las explicaciones y por qué se lo va a desplazar al compañero del sector. No han recibido ninguna respuesta todavía. Estamos acá, justo por eso me llamaste, te dije unos minutitos, porque estamos en la reunión. Supongo que nos irán a dar las explicaciones de por qué al compañero se lo quiere desplazar, y pedimos que se haga por nota formal como corresponda para que podamos hacer las acciones que correspondan y que decida la asamblea, porque nosotros, junto con Citrasar, que es el otro gremio que está acá, vamos a hacer lo que decidan las asambleas de compañeros. Los compañeros no están de acuerdo, están dando acá en la reunión, están dando su visto de cómo se ha comportado el jefe, que no ha tenido jamás una falta, que ha unificado los servicios, que se está trabajando tranquilamente, que ha cambiado mucho la gestión administrativa en el Hospital Lucio Molas a partir de esa jefatura. Por eso es que los compañeros lo están defendiendo. No es que lo está defendiendo un compañero o un jefe, lo están defendiendo 13 sectores con más de 300 compañeros que están defendiendo a su jefe. Puede haber... Eso es lo que... ¿Puede haber, alguna, yo quiero aclarar. ¿Puede haber alguna medida de fuerza, digo, de parte de los trabajadores, sí, trabajadoras? Los compañeros están planteando ahora, después de la reunión, volver a la asamblea y ver qué están decididos a hacer. Para eso estamos los dos sindicatos acá, dando el aval y tratando de escuchar y de, bueno, convocar lo que decidan los compañeros. Sí, los compañeros dicen que ellos van a ir a una medida, sino porque saben que vienen por uno y después vienen por los demás. Hay mucho miedo, hay mucha bronca. Están cansados de esto, de que el manoseo que hay desde el ministerio, sobre todo, de subir y bajar a los compañeros, sacarlos, amenazarlos. Hubo amenazas telefónicas a algunos compañeros de parte del ministerio, que los compañeros lo dijeron hoy en la asamblea. Entonces, ¿de qué tipo, Blanca? Cosas, los compañeros están... Nada, de que si lo van a defender, tengan cuidado, porque van a perder el trabajo, lo van a sacar del hospital. Los compañeros estuvieron planteando bien la asamblea. Entonces, bueno, esas cosas no están de acuerdo a los compañeros. ¿Quién amenaza a los trabajadores? Dice que fueron llamados del ministerio, compañeros, que estuvieron en la asamblea. Y eso es lo que, bueno, ahora estamos hablando con el director también. Yo ahora tengo que volver a la reunión porque, bueno, están los compañeros reunidos ahí. Estamos esperando que me informe formalmente el desplazamiento por medio de una nota, que es lo que correspondería, que nos den las razones por la cual van a sacar al jefe. Y yo aclaro que tanto ATE como Citrasap estamos acá por voluntad de los compañeros, que piden que los gremios se apersonen, porque los que están pidiendo el no desplazamiento del jefe son los trabajadores de los 13 servicios. ¿Le apuntan a Gustavo Vera, a ustedes, al subsecretario? Acá, hasta este momento, el que se hizo cargo fue el doctor Hornos, diciendo que es una cuestión de su gestión acá en el hospital. Pero bueno, los compañeros ahí están en la reunión hablando con él de lo que ellos han recibido y las llamadas telefónicas que han recibido. Muy bien. Estamos acá, esperamos que después de la reunión volveremos a hacer la asamblea, a ver qué deciden hacer los compañeros, y bueno, y que le hagan la disposición formal de última, si está el desplazamiento. Ajá. Que lo que no vamos a permitir que, como que le dijeron al compañero, que él haga una nota como que renuncia porque está estresado. Eso es lo que a los compañeros les molestó mucho también, porque si vos querés hacer una disposición, querés hacer un desplazamiento, hacete cargo de lo que estás haciendo y hacé una nota como corresponde a una disposición. Es lo que creo que va a ser ahora que nos está diciendo el doctor Horno. ¿Tienen conocimiento de quién va a reemplazar a Borassi? No saben todavía. Muy bien. Gracias, Blanca. No, de nada. Hasta luego. Blanca Boyarzún, delegada de ATE, conversando con nosotros acerca de este conflicto que se ha dado hoy por la mañana en el Hospital Lucio Molas de la ciudad de Santa Rosa. 44 minutos pasaron de las 10.